Amor, lucha y autogestión. Gratiferia de palabras. Cadáver exquisito colectivo. Para batallarles, porque ellos nos reprimen, pero ¿qué podemos hacer nosotros, no? Primero no reprimirnos, que es lo Exacto. que hacemos muchas veces. Totalmente. O sea, peor que la represión que nos ofrecen es la Tal represión cual. Que Tal cual. Nos hacemos a nosotros mismos. Acá trajimos la ley antiterrorista, que ahora la va a pasar a leer la Fanny. Después de mucho tiempo se dio cuenta de eso. Voy a citar a Gunther Anders, que no sé cómo se pronunciará. Que es el maestro de él, siquiera. No, a la esperanza hay que impedirla. Todo aquel que espera deja la obligación en otra instancia. Esperanza es nada más que la renuncia a la propia acción. Y creo que nosotros ya tuvimos muchos años. Considero terrorismo. Sí, bueno, hablando de autoridad y represión, la ley antiterrorista sería como las palabras escritas y las reglas que impone la autoridad y después las ejecuta con represión. Es así. Estamos hablando de lo mismo, de la ley antiterrorista. Que se viene aplicando hace mucho, ¿no? Pero bueno, hace poco fue sentenciada. Nunca se dejó de aplicar desde la creación de todos los estados. Pero es importante el primer artículo, que ahora lo va a leer ella, que básicamente habla de que cualquier incitación al odio, que es muy subjetivo eso, ¿no? Uh-huh. Un debate puede ser llamado incitación al odio político. Puede caer una pena de hasta de 5 a 20 años y con agravantes. Por incitación al odio. Así que, ¿qué dice? Hola, primero. Bueno, básicamente, a ver, yo tenía una que era un poquito más entendible, pero bueno, por lo que fui entendiendo acá y por lo que ya lo estuvimos viendo varias veces a esta ley, que es importante tenerla en cuenta. Primero quiero contar una cosa que nos pasó hace poco, que estábamos charlando sobre una acción que íbamos a realizar y hablamos puntualmente de que había que tener bastante en cuenta, ¿no?, lo que estaba escrito en esta ley. Y uno de los chicos dijo, pero la ley no se aplica. A ver, si se aplica o no. Coméntale cuál fue el... Claro, fuimos a la Embajada de México. Uh-huh. Por el tema de Shakiri, que bueno, estaba presa, ahora salió temporalmente porque pagaron la fianza. Pero bueno, ella lo que hizo fue asesinó a uno de sus violadores. Así, básicamente, a uno de sus dos violadores. Y por eso la quieren mandar en cana un montón de tiempo y a los tipos nada. Bueno, al tipo que quedó vivo. Pero bueno, básicamente estábamos hablando sobre ir a la Embajada de México, que fuimos el viernes pasado, ¿fue? Sí. Y bueno, uno de los chicos dijo esto, ¿no? Que no, la ley no se aplica, dijo. Claro, porque estábamos hablando del tema de taparse las caras. Porque taparse las caras es un delito. O sea, nosotros queremos que no se sepa nuestra identidad, estamos en todo nuestro derecho a que a no ser nadie, y eso es un delito para la ley antiterrorista. Si se aplica o no, bueno, es ponerle que a veces sí, a veces no, pero lo importante es que está escrita, ¿sí? Está escrita, y si te quieren aplicar, te la van a aplicar, y eso es lo más importante, saber que estamos, que somos delincuentes. Bueno, el artículo que mencionaba él sí dice esto de que se impondrá reclusión o prisión de 5 a 20 años al que tomare parte de una asociación ilícita, y eso es muy global, digamos, cualquiera puede ser una asociación ilícita. Nosotros nos juntamos a charlar, estamos organizando esto, somos una asociación ilícita. Cuyo propósito sea aterrorizar a la población, obligar a un gobierno a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Pero básicamente habla de esto de un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político. Es decir, que si yo voy a una iglesia a pedir típica manifestación que se hace frente a una iglesia sobre, a favor del aborto o contra muchas medidas que toma la iglesia, o si vas a decirle a un político que no te gustó tal medida, estás propagando el odio y sos un delincuente y podés tener de 5 a 20 años. Hay que tenerlo muy muy en cuenta eso. Me pongo a pensar, y qué genial sería que se aplique, ¿no?, la ley antiterrorista como se debe. Y a todos los que nos causan terror, a la población de 5 a 20 años y más, a todos los que nos dan terror con el hambre, la inseguridad, que caiga en manos, o sea, que agarremos la ley antiterrorista y la apliquemos nosotros, decir. Sí, sí, obviamente sería ilusorio que ellos la apliquen, así que sí, yo creo que ellos la aplican, la ley antiterrorista. Creo que espiándonos, por ejemplo, ahora Macri está procesado por escuchas ilegales, bueno, espiándonos la están aplicando también, están investigando a ver quiénes somos los que estamos tratando de organizarnos para, como lo más leve de todos, es crear un odio o organizarse para en contra de alguna de sus medidas. Porque eso también, la ley que leyó recién decía que todo el que quiera oprimir al gobierno y impedir que alguna ley se aplique, impedir que alguna norma se aplique, por ejemplo, si no queremos que nos pongan las rejas, solamente estar en contra de eso ya es un delito. Tal cual. Y claro, sí. Sí, la verdad que estamos asistiendo a, parece como que ajustan las tuercas, en realidad, que cada vez quieren ajustar más rápido las tuercas y que todo se resume a disciplinar al pueblo, a disciplinar a la gente. Eso es lo que me parece a mí. Disciplinarlo para que siga sirviendo como ese eslabón del que hablábamos al principio del programa. Igualmente, lo triste es que ahora la ley antiterrorista avala el escucha llamadas y la vuelve ilegítima en caso de sospechas. Solamente sospechas, y te escuchan, te espían y te acusan por sospechar solamente de ti. Igual hay artículos tan encubiertos en la ley antiterrorista que no son explícitos. Uh-huh. Un artículo dice, por ejemplo, en base a este artículo se queda anulado en caso de sospecha el artículo tanto del Código Penal, inciso, no sé. No menciona cuál es el artículo. Ajá. Que queda abolido. Se hace referencia a un artículo que en caso de sospecha... Ah, está mal redactada. No sé, muy bien redactada, muy en realidad. Bien redactada. Están encubiertas los derechos y las garantías constitucionales que tenemos. Uh-huh. Las que son abolidas están encubiertas de esta manera. Dice, uh-huh, queda abolida tal ley. No dice cuál es la ley que queda abolida y uno tiene que tomarse el laburo de buscar el artículo, que según ese artículo queda abolido. Claro, tenés que hacer toda una investigación legal para saber cuál es la ley que a través de ese artículo anulan. Pero bueno, ahora inclusive la infiltración de personal del gobierno es legal y legítima, y no solo eso, sino que la comisión de delitos por ese infiltrado también está avalada. Cualquier infiltrado que cometa un delito para asegurar a la asociación que forma parte de ellos, está libre de cualquier pena. Ya sea asesinato, violación, lavado de dinero, el chabón robo y se llena de guita, lo hizo para que la organización que es parte de ellos, está justificado y avalado por la ley. Que esa organización es el Estado, ¿no? Digamos, no estamos hablando de ninguna otra. El Estado crea su ley para poder libremente hacer sus propios delitos, ¿no? Es como muy... Es una ironía, pero no, es así, digamos, es concretamente eso. Y le hicieron totalmente abierta a cosa que pueda abarcar todo. O sea, que no haya puntos que no pueda abarcar, ¿no? De hecho, igualmente, obviamente se pone en práctica, no hace falta que lo hayan hecho en letras, digamos, porque ya se venía poniendo en práctica. En muchas provincias, como bueno, Córdoba, hay ya, digamos, una legislación, no sé, la ley de deportación de rostro, por ejemplo, que es muy clara. O sea, te ven por la calle caminando y tu cara no me gustó porque usas una gorrita, una capucha o lo que fuere, te puedo llevar detenido sin decirte por qué, me tenés que dar tus datos, y hasta incluso siendo menor de edad, digamos, o sea, llega hasta esos puntos. Sí, ayer me contó una compa que vino de Córdoba que hace un par de semanas una de las divisiones de la policía cordobesa, de la división narcóticos de la policía cordobesa, que no me acuerdo cómo se llama en realidad, entró a un bar y registró a todos los que estaban en el bar asistiendo ahí, a mujeres, chicos, gente grande, y los registraron a todos y se fueron y los maltrataron verbalmente. Y así, bueno, así como te detienen en la calle. Claro, eso te hace pensar, digamos, la dictadura desapareció, digamos, una pregunta con muchos puntos suspensivos. O sea, ¿esto qué es? ¿Esto que dicen que es una democracia, no es acaso una dictadura también? Igualmente yo creo que esto es una democracia. Creo que por eso muchos acá no estamos a favor de la democracia, porque creo que está bien reflejada tal y cual es. No, en realidad hay un par de lugares donde la democracia es verdadera. Por ejemplo, en Chiapas, eso es democracia. O sea que la democracia es eso que está allá en México. Está siendo ejercida muy bien por los compañeros y por los hermanos mexicanos. La democracia, esto es la democracia representativa. La democracia del sistema capitalista. Que bueno, que no es democracia, porque no manda el pueblo y el gobierno obedece, ni a palos. Mandan el dinero, mandan las multinacionales, mandan las corporaciones, mandan los estados, así. Ya que mencionaste compañeros de otros países, cabe destacar también que la ley antiterrorista es completamente xenófoba, porque establece que cualquier autoridad, desde un policía, un gendarme, un militar, prefectura, tiene, sin orden de un juez, puede arrestar, catear, no solamente detener, arrestar a cualquier extranjero que se vea sospechoso, legal o ilegal, bajo sospecha de terrorismo. Ah, mirá, porque vienen de otro país, son terroristas. Sí. Ah, mirá. No les alcanzan con los terroristas de adentro. Creo que lo que más hay que destacar es que ¿por qué no nos ponemos a leer la ley antiterrorista? ¿No? Como que tenemos que leerla, tendríamos que leerla todos, por lo menos una vez. Porque son, vos me estás contando, ustedes nos vinieron a contar algunos artículos que les llamaron más la atención y que son los más alarmantes, capaz. Pero es una ley, es mucho escrito sobre xenofobia, sobre racismo, sobre, sí, escrito y legislado. O sea que el poder te puede oprimir tanto, y ni siquiera la leímos, ni siquiera sabemos que lo pueden hacer. Pero no perder la esperanza, no dijimos que esperanza, no. A no perder la acción. Claro. Hay una serie de conductas, actitudes y artilugios informáticos que están a nuestro favor. Sí. El que quiera comunicarse tranquilamente por internet o por celular, hay métodos. No lo vamos a decir acá, no hay que mostrar todas las armas hay que tenemos. Hay métodos para eludir el ojo del gran hermano. Exacto, hay unos compañeros que ya lo están usando, compañeros que están aprendiendo a usarlo, compañeros que lo van a usar dentro de poquito. No lo vamos a decir acá quiénes lo tienen, cómo conseguirlo. El que busca encuentra. Totalmente. La gente que es del palo, el sí. que busca encuentra. Así que si quieren saber, hay formas para manejarnos entre nosotros con más seguridad. Sí, sí, sí. Hay resistencia y tenemos algunos métodos, así que. Justamente el libro que estoy leyendo de Bayer habla, hace un análisis de Gandhi. Él lo interpreta de otra manera. Dice que Gandhi lo que nos quería mostrar no es que la paz puede responder a la violencia y ganarle, sino que lo que nos mostraba es que no es no enfrentarla con armas, sino enfrentarla a pesar de no tener armas. Él mostró un camino que era la paz, pero el verdadero mensaje, según muchos pensadores, es que podemos resistir aunque ellos tienen las armas. Claro, sí. Sí, pero de eso se trata la resistencia, que no es lo mismo resistir. Es una manera de luchar, pero... ¿Pero solo resistiendo? No, claro. No, pero claro, resistir es una forma de mantener el mundo al menos tal y como está para poder mejorarlo. Ah, bueno, claro, pero para eso tenemos que pasar por la parte de protegerlo. Entonces ahí es donde hay que resistir. ¿O qué hacemos? ¿Resistimos sin armas? ¿Ustedes dicen? No sé. Alguien me habla... Hay un compañero que siempre habla de correlación de fuerzas. Y ahí podemos hacer una correlación de fuerzas entre nuestra fuerza de resistir... ¿Y su fuerza de armas? ¿Y su fuerza armada? Siempre se habla de que nuestra violencia... Me parece que nosotros somos muchísimos sí, más. Sí, sí. Ese es el... Pero ellos tienen armas, ese es el tema. ¿También? Claro. Por eso digo, solo vamos a resistir, solo vamos a estar ahí como... tratando de frenar. Ojo que no tenemos arma porque no queremos todavía. Totalmente, por eso, o sea, lo dejo, lo tiro, digamos. Claro. Solo vamos a resistir. O vamos a buscar otras alternativas también. Yo creo que habría que saberlas todas. Como tenemos que saber la ley antiterrorista, también tenemos que saber las maneras de resistir y las maneras de defendernos y con lo que tengamos a mano. Porque viste que siempre las defensas con lo que tenés a mano. O vivir dignamente. Vivir, claro. Yo tengo una postura antipacifista. Yo creo en la paz como un fin, no como un medio. Yo creo que si intentás darle una flor a un policía no la va a poder agarrar porque tiene las manos ocupadas. Para empezar, y es muy ¿no? visual, ¿no? Claro. Y segundo... que siempre se habla de que nuestra violencia va a generar más violencia y en relación de fuerza su violencia siempre va a ser superior. Pero es cierto que por más que mantengamos una paz, su violencia también va a ser superior y ahí sí nos va a aplastar. Además yo no hablo de violencia como único método, ¿no? O sea, es claro. Una de las tantas armas que tenemos. Va a explotar, pero tiene que explotar por varios lados. O sea, yo creo en la violencia como uno de los caminos. Y cada uno tiene su va a encontrar su camino. Pero creo que el de la violencia es el único que todavía nadie agarró porque el camino claro, cultural ha sido tomado. O lo han agarrado en algunos momentos, pero bueno. De hecho, decimos muchas veces, bueno, vamos a ser pacifistas porque está mal visto que en los medios de comunicación oficiales... Salgamos como violentos, porque somos los violentos del Parque Centenario, somos los violentos de la Sala Alberdi, somos los violentos de la olla de Troilo y Corrientes. Y cuando en realidad nunca hasta ahora ejercimos ninguna violencia. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer que eso que dicen todos los medios de comunicación pase a ser una realidad? Cuando eso pase a ser una realidad, yo creo que ahí va a haber un cambio importante en la sociedad. O sea, ya estamos mal vistos, o sea. Ya estamos mal vistos. Peor de lo que, es peor a veces no estamos ni vistos. Yo siempre tengo una frase en la cabeza que que yo siempre digo que es de Oscar Wilde, capaz que me equivoco, nunca me puse a fijar, ¿viste? Pero creo que es de él, que dice que si hay algo peor de que no hablen de mí, que hablen mal de mí, es que no hablen de mí. Claro, por supuesto. Sí. Además, es como cuando uno pinta un graffiti, vos no te pones a pensar en las personas que van a criticar y van a pensar que ese graffiti mal, está mal. Cuando lo haces, pensás en la gente que lo va a recibir y te va a apoyar. La gente que está en contra tuya va a seguir en contra tuya. Al menos la gran parte. Eso sí. Ya está jugado. Claro, y ahí vamos a que no solo tienen las armas, sino que también tienen los medios. Porque si bien nosotros somos muchísimos más, y eso no creo que nadie lo duda, hay un montón que se dejaron llevar por ese mensaje que mediante los medios de comunicación y los libros de la escuela, como veníamos diciendo antes, y un montón de formas de lavar cabezas, por así decirlo, se comieron el hecho de que, bueno, antes estábamos peor y bueno, y ahora tenemos algo y no se puede vivir de otra manera, y un montón de frases que las habremos escuchado durante toda la vida, ¿no? Perdón, como somos muy importantes, tenemos una asamblea y nos tenemos que ir. Los mutantes que vienen no se van. ¿Por qué están cerrando la puerta ahí? No sé, de acá la gente pero no yo se quiero cerrar con algo que después, como ahora que salto ya con los medios, ¿no? Un método que nos comentaba un compañero de una organización que se está usando mucho en nuestros países es usar la manipulación de los medios nosotros. Cuenta que hay gente que se viste... además de eso, hay gente que se viste como de abuelita o abuelito en las manifestaciones y provoca nada más no poder la policía. Y cuando la policía los golpea, ahí está la foto y la filmación de cuando la policía está golpeando al viejito. Que en realidad no es más que un joven valiente que se disfrazó de viejito. Claro, pero y se difunde eso en los medios, o mismo alguien enyesado, lisiado, que provoca, y usar eso a nuestro favor. Ajá. Sí, no sé. Sí, lo pasamos por medios alternativos, porque yo creo que los medios oficiales siempre nos van a dar con un palo. Hay que aprovechar ese amarillismo. Igual es una de tantas. Pero ¿no? El amarillismo nunca va a nuestro favor, me parece que, qué sé yo, no sé. Yo creo que hay que empezar a pensar. Pero hay que buscar la vuelta, sí, no sé. Sí, hay que organizarse. No sé si a mí me da ganas de ir a provocarlos. Bueno, adiós. Claro. Nos invitan la próxima, aunque sea para escuchar, si tienen otros invitados más importantes. Siempre, los mutantes vienen, van. Evidentemente, yo no sabía que ustedes venían, así que estaba buenísimo que vengan todos los que quieran. Prometemos traer fotos. Dale, fotos de perfil. Desnudo, todo así desnudo y con máscara. Ahí está, bien ahí. Bueno, ya empezamos a sacarnos la ropa entonces. Chicos. Chao, chicos, gracias. Nos vamos a estar viendo el otro jueves entonces, de 18 a 20 horas. Sí, yo pondría unos agradecimientos, tenemos que... ¿Hablar de los eventos? Sí. Agua con limón, para todos los enfrentamientos. Para los digestivos y los policiales, y esos que cuestan digerir. Vamos a contar qué es lo que hay para hacer. Hola, hola, buenas tardes. Ay, por favor. Hola, hola, buenas tardes. No puedo escuchar mi hola, hola, buenas tardes. Ya tenemos su risa grabada y ella la escucha y se ríe. O sea, esto es terrible. Bueno, y con esa risa vas a ir a todos estos eventos y estas cosas lindas para hacer que hay en la por próxima. Supuesto. Basta. 106.5 Radio Semilla. Bueno, ¿pasamos a los eventos de esta semana? Sí, hoy, ¿qué hay para hacer? Ahora mismo, a las 20 horas, empezaba en la casa aguante. Ensaya Rosa Violento. ¿Para cuándo? ¿Para el sábado? 15. 19 y cuarto horas. 7 y cuarto, ¿dónde? ¿Por qué? Este bigote. Desde las 15. Sí. Perfecto. Vamos el antro. ¿Qué más hay estos días? Hoy la Casa de la Gomera de Barracas está pasando una peli en el Expa del AI, en Barcance, esquila Humberto Primo. Ni casa sin gente, ni gente sin casas. Es sobre gentrificación, de la que vamos a hablar capaz en un par de programas más. Y después la peli se llama No Res, es de Javier Artigas y es sobre una colonia fabril en Barcelona y en cómo la gentrificación los afectó. Y después a las 23, Sonido sin Sistemas, va a estar el compa Rodillón de la Mota House en Río de Janeiro 1078, en esquina Ángel Gallardo. Va a estar con unas bandas más. Y antes de las 20, si llegas antes de las 24 entras gratis y si no son 10 pesos. Buenísimo. ¿Eso cuándo era? Hoy a las 23. Hoy a las 23. Horas. El sábado, bueno, ya dijimos. El viernes. A partir de las 15. Ah, hoy es jueves. El viernes hay olla en el Parque Meguino. Todos los viernes que no está la olla de Corrientes y Ángel Gallardo, o sea, primero, segundo, tercero y a veces cuarto, se hace olla en el Ameguino. No sin antes asistir al conversatorio antisistema en La Ronda. Que será mañana. Mañana, viernes 14. Entonces nos juntamos en La Ronda y después nos vamos derechito para el Ameguino. Claro. Y en La Ronda sigue el ciclo Conversaciones Antisistema, que es el conversatorio de la olla. Ahí hablamos antisistemamente. Antisistemamente y después nos vamos para la olla del Ameguino. Bueno, sábado entonces. Sábado. ¿Qué pasa el sábado? El sábado, bueno, ya dijimos, acá lo comentó la operadora, el festival cultural que hay en el Antro Mágico a partir de las 15 horas. Proyecciones. Bueno, una... Se va a cortar la calle y también va a estar adentro, ¿verdad? Lado B es adentro. A las 18. Y un montón de otras bandas. Y teléfono descompuesto, rock and roll, nene. Así que vamos a estar todos ahí moviendo las cachas y bailando, disfrutando y defendiendo. El mismo sábado, antes de ir a ver a Rosa Violento, si no querés estar todo el sábado ahí sino y te querés mover, está la Feria del Encuentro, como todos los primeros y terceros sábados de los meses, del mes, en la Plaza Giordano Bruno. En Neuquén y Honorio Pueyrredón. Es Honorio Pueyrredón al 1400. Por una economía efectiva y creativa y liberadora y sin aditivos ni conservantes, orgánica y orgásmica, dice acá. Muy bien. Así que vengan. Y el mismo sábado a las 3 de la tarde van a estar los estudiantes con todo este tema de las no vacantes, justamente, con el tema de las escuelas container. Van a estar en Plaza Irlanda defendiendo la escuela pública y todo lo que eso conlleva. Así que se pueden dar una escapadita para todos los lugares. En bicicleta. En bici, sí. Bueno, y nosotros nos vemos el jueves que viene. Más prolijamente esperamos. Sabri dice que no. No, que no. No voy a venir el jueves que viene. Porque primero tengo que ir el domingo a Barracas, a la Jornada de Fraternidad con la Cultura Afrodescendiente. Vamos a escuchar unos tambores. A partir de las 16 horas. En Barracas. En Barracas. Sí. Y una última cosita. Calle Alvarado, 1963. Perfecto. Y una última cosita que les quería comentar es que desde hoy, creo que va a estar por unas cuantas semanitas, hay una muestra en la casona de Humahuaca, Humahuaca 3508, una muestra que hace Sonia Sánchez, que bueno, es una activista política sobre temas, bueno, de género, contra la trata de personas y la prostitución. La muestra se llama Prostitución, campo de concentración, perdón. va a estar muy buena, así que está bueno pasarse, darse una vuelta por ahí con información y demás. Y para que se vayan preparando, se viene la peña de Radio Semilla, el sábado, la festipeña de Radio Semilla el sábado 29, después les vamos a decir a qué hora y todo lo que va a pasar. Festipeña para todos. Y cumpleaños de cine libre en el Parque Centenario el sábado, el 22 también se viene esa. 8 años de cine libre, parque abierto. Y el 30 un festi en el Ameguino, pero bueno, más adelante vamos a ir comentando todo pero eso. Pero esas son las fiestas que tenés que agendarte, más o menos que 29, 30 y 22 tenés cosas que hacer. Sí, sí. Y el 25 contra Monsanto, no hay que olvidar tampoco. Bueno, vamos a ir recordando igualmente porque yo ya me olvidé de la mitad de las cosas, quiero que lo sepan. Para el próximo programa, una lapicera y un papel al lado. Sí. Bueno, entonces esto fue todo por hoy. Nos despedimos. Perdón, disculpen. El jueves que viene venimos. Sí. El jueves que viene venimos por los problemas técnicos. Los enchufes no nos acompañaron hoy. Pero nunca nos acompañan los enchufes. No, es verdad, hay que desenchufarnos ya. Nunca nos acompañan los enchufes, por suerte. Entonces, así que, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, de 18 a 20 horas, por este mismo canal. Chau, chau, chau. Chau. Chau. Palabras mutantes, palabras mutantes, palabras mutantes, palabras mutantes. Palabras mutantes le agradece al compañerismo, a Radio Semilla por el espacio cósmico, a Monsanto por mandarnos diariamente. A IMPA por la expropiación definitiva. A Coca-Cola por aflojar nuestros tornillos y sacar el óxido de nuestras bicis. Al monitor por la música. Al papel higiénico rudo porque no nos hace nada. Comparado con lo que ocurre en nuestro ano cuando vamos a comprar al supermercado. A la autogestión y a los árboles por el oxígeno. Amor, lucha y autogestión. Amor, lucha y autogestión. Amor, lucha y autogestión. Gratiferia de palabras. Bueno, 106.5 Radio Semilla. Que representa. 106.5 Radio Semilla. Los auspiciantes no nos auspician, pero nosotros les hacemos el aguante. Productos sin patrón. Aloe vera antimorroidal. Encontrala en la mejor huerta en Parque Ameguino. Paseadores rabiosos de perros. Zona Parque Centenario. Maxi Construcción. Mano de obra que no tiene precio. Mano de obra barata. Senderos de este infierno. Bebidas caseras, artesanales y naturales. Alquimia Viandas. Pedite la vianda para toda la semana.